buenos días. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde aquí en AM740, la radio que es bancada por el pueblo. Y por supuesto, como todos los miércoles, no estoy solo, estoy acá a mi izquierda con mi amigo personal, el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien estoy. Estoy muy bien. Bien, soy de los pocos. Yo soy optimista. Colectivo 11 pesos, 11.50. ¿Ya está confirmado eso? Parece que sí. Bueno, parece, no podemos ser como TN, tenemos que confirmarlo, tenés razón. Pero sí, se va. Pero tiran boli. Pero ¿de quién, tiran... ¿De quién son los colectivos? ¿Del Grupo Plaza? ¿De quién es Plaza? De no, Macri, Grupo Macri. Este país es Macrilandia, ya es Macrilandia, directamente. Me hago el correo a mi medida, me hago los colectivos a mi medida, saco las leyes a mi medida, me perdono las deudas a mi medida. Es Macrilandia. Cambiémosle bueno. El nombre. Las Malvinas sobran, así que se la damos a los ingleses a cambio de algo, alguna prebenda que nos van a dar para viajar gratis a Londres o alguna cosa de esas. Esto es Macrilandia, compañeros y compañeras que nos están escuchando. Vivimos en Macrilandia. Estás escuchando al señor Juan Carlos Romero López. En varios medios lo prosiguen. ¿Cómo viene el opositor? Viene muy bien. Contale a nuestros oyentes cómo es esto. Bueno, el opositor es un medio que construyen los propios lectores, en principio lectores, pero bueno, también los oyentes de la radio están invitados. El opositor.info, cada uno puede escribir lo que quiera, incluso puede escribir temas relacionados con servicios a la comunidad, sin ningún tipo de restricción. Uh-huh. Bueno, después lo vamos a seguir tirando para que la gente investigue, se meta ahí. Comentar algunas notitas que estamos preparando y algunos trabajos de investigación que estamos haciendo con medios colegas, entre otros con la revista Martia. Entonces sería, es el... El opositor.info. Punto info. ¿Trajiste el libro? ¿Después vas a hablar de esto? Estaba acá el libro, pero sí, también vamos a hablar de esto, del famoso autosecuestro de, ya que estamos, del presidente Macri. Excelente. Imputados. El fiscal federal Juan Pedro Soni imputó a Mauricio Macri y Oscar Aguad por el beneficio multimillonario que otorgaron a la familia presidencial. ¿Sí? Según el fiscal, se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios, ¿no? Esto ayer en los distintos canales se pudo ver cómo fue desarrollándose el tema de lo que tiene con el correo. Hoy salió en Mitre, yo venía escuchando un poquito de Mitre, me hice como una selección de radios oficialistas para poder saber a ver de qué hablan, ¿no? Uno también tiene que estar informado sobre qué es lo que salen en sus radios, ¿no? Hoy estaba La Nata, el programa de La Nata, le dieron como media hora, obviamente si nos llama Marcos Peña sería una entrevista de por lo menos media hora, pero donde pudo explicarse y pudo acomodar un poco mejor el discurso de lo de ayer. Lo que uno puede notar, y se lo decía, creo que le dijo eso a La Nata y dejó de hablar porque no le ayudaba para nada, es que cuando uno tiene que salir a explicar en política, ya perdió. ¿A vos te parece que pudieron explicar algo? No digo que puedan explicar. Lo que quiero decir es, pudo ordenar la fachatez de lo que intentan explicar. Y el argumento ya es este, es todavía no se homologó, todavía no hay delito. ¿Entendés? Como diciendo, no, pero todavía no lo vi, viste como te descubrí haciendo el túnel, y decime, pero todavía... Es fraganti, pero todavía no entré al banco. Todavía no vacié las cajas de seguridad. Te juro que ese es el argumento, ¿eh? Hoy me detuve a poder escucharlo, pareció interesantísimo porque además es una charla entre amigos donde lo dejan hablar y donde, por supuesto, dan por alto un montón de cuestiones. Por ejemplo, siguen poniendo en duda de quién es la empresa. La empresa de Macri, no es del padre de Macri. Mira, yo creo que ya a esta altura deberíamos estar escribiendo un libro sobre los malabarismos que hace el periodismo, pseudo periodismo argentino, oficialista, el periodismo oficialista, para vincular de cualquier manera, cualquiera de las macanas, iba a decir una palabra más fuerte, cualquiera de las macanas que se está mandando el gobierno de la corporación Cambiemos, y de alguna manera decir, bueno, pero debido una vez se robó un cenicero, porque están... Mirá, ayer creo que salió algo relativo a una compra de champán y vino en alguna dependencia pública. Champán y vino. O sea, ¿cuánto? A ver, tres cajones que salieron del circuito, digamos, de la caja chica, por decir así, se lo llevó a la casa, tres cajones de vino, vamos a poner algo así. Y ni siquiera sé si llegó a eso. Y lo están comparando con este saqueo planificado, organizado, de destrucción continua y permanente del patrimonio nacional. Porque están empobreciendo al pueblo para hacer ellos más ricos. Vamos a intentar hablar hoy con un especialista, esperemos tener la suerte, sobre lo que tiene que ver con las quiebras, porque uno de los ejes que ellos intentan instalar es que, primero, que el gobierno anterior no lo quiso resolver. Que eso vamos a tratar de explicar, si es una potestad del gobierno o una potestad del juez. Nuestra experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con estos temas, por ejemplo, recuerdo la investigación que hicimos sobre el caso Chicone, ¿no? Que justamente sí. Había una quiebra en ciernes. Sí. El que define la quiebra es el juez de la causa, no es el Estado. Eso es un error, pero es un error que no le puede pasar por alto a ningún periodista eso. Y eso lo dejan pasar. Digo, por eso tienen mucho miedo. Yo lo veía intratables al ministro de Comunicación, ya no sé cuál es el cargo que tiene. Sí, No, claro, dije de comunicación. No, el de medios públicos. Ah, sí. Lombardi. Lombardi. Solo, sin que nadie le pudiera retrucar nada, ¿no? Porque sí. Este chico, ¿cómo se llama? El que periodista que está intratables, que supuestamente tira para otro lado. Sí. Que la verdad no tiene muchas herramientas. La verdad eso molesta más que... ¿Del Moro, que, decís? No, del Moro, sino... Uy, qué laguna. Brancatelli. Ah, Brancatelli. Que sí. La verdad que no ayuda en nada, porque estaría bueno que tenga un par de argumentos para que poder se prepare contestar un poquito más, ¿no? Ya, eso para mí es a propósito. Hablando de eso, el otro día me llamaron... Bueno, salí al aire en Radio Belgrano, el programa, un programa colega, sí. Comunas, porque... Se dio la circunstancia de que en los años 2000, fines de los 90, yo tenía una consultora que asesoraba mi especialidad es la tecnología, independientemente de que me haya dedicado al periodismo y al periodismo político, la tecnología, los medios digitales de internet y el resto, y esencialmente en aquel entonces, en los años 90, fines de los 90, asesoré a varias empresas grandes del país, nacionales e internacionales, sobre el uso de internet en los negocios. Y no en los negociados, en los negocios. Y la entrevista, si después querés, podemos profundizar. Sí. Versó sobre ese tema, sobre cómo Correo Argentino despidió a 10.000 trabajadores, lo imputó como inversión. Fue un saqueo planificado. Echaron 10.000 personas, lo tomaron como inversión, de manera que no pagan ganancias sobre esa supuesta inversión. Invertir, sí, para sí, cualquier sí. persona normal, invertir en una persona... No es echar gente. No es echar gente, es formarla, capacitarla, darle la herramienta, no echarla. Echarla no es una inversión, echarla es una contingencia... Está bien, contablemente la puedes dibujar, pero la perversidad de esta gente, cuando ni siquiera querían escuchar alternativas que le presentábamos de cómo reconvertir ese personal para dar, por ejemplo, servicios de distribución, que hoy sería un negocio brillante. De hecho, lo es, porque Correo Argentino ahora tiene convenio con, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Y cómo podés reconvertir un correo tradicional con las herramientas tecnológicas. Se negaron a escuchar eso. Su única intención era no pagar el canon, convertirlo en una terminal de pago fácil, otra empresa del grupo Socma, del grupo Macri, y ando investigando algo que voy a tirar la punta nomás, y te invito, Juliana, que uh-huh. nos acompañes, Sideco, Siderno, un tal Macri de la 'Ndrangheta italiana, un juez muerto en Italia, Macri se llamaba este padrino mafioso de la 'Ndrangheta calabresa. A mí qué interesante, algún interesante. Vínculo estamos con... buscando la Antonino, sí, se llamaba. Ahora vas a contar bien. Pero bueno, esto es en definitiva lo que no quieren explicar. Quieren meterse en un argumento legal, ¿sí? Que para no discutirlo de fondo, lo que no tiene que ver con el acuerdo en sí de la quiebra o no, sino del manejo fraudulento de la empresa en manos de la familia Macri y de Macri, propiamente dicho. Claro. Y que no pagaron el canon, y eso no hay explicación. Pero eso no lo van a decir ni en sus medios y amigos, y van a ser guardados, por eso decía ayer intratable, Lombardi estaba custodiado porque no había nadie que le pudiera hacer una pregunta incómoda, aunque trabajan la actuación de ofuscarse. Che, no tuvieron cuidado, no cuidaron las formas. Por eso diputados de la oposición convocaron a dar explicaciones al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, al padre del presidente, a Franco Macri, que va a decir, no es mi empresa, y al titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que, entre otros, han sido convocados para explicar este escandaloso beneficio multimillonario a la familia Macri. Divina. corazón. La otra noche te arrojé en un mar cubierto de lava ardiente, pero hoy ya no soy yo. Y 22 del mediodía, estamos escuchando a Cerati y Melero haciendo Ya no soy yo, que sería lo que le explicaría Macri, ¿no? Al juez diciendo, yo no, no es mi empresa. Se va ampliando la mesa, ya está Gustavo López afuera del estudio preparándose para venir y estar con nosotros, para poder hacer como siempre su columna, que no la puedo hacer este lunes, pero que hoy va a subsanar esa falta. Y por supuesto ya dentro del estudio está uno de los motores de este programa, y especialmente de este día, el señor Miguel Fortuna. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy tranquilos. Estaba muy bien, pero Juan Carlos me dijo que no tengo que estar muy bien, porque la verdad que no hay nada para estar bien. Bueno, y es una forma de decir. Uno dice buen día y a lo mejor está lloviendo, pero es una forma de decir. Pero ¿no? Está saliendo el sol, 29 grados, 0 décima, 29 con así redondo, hace calorcito afuera, hace dejó de llover, calor. Salió el sol, a mí amanecí con una gotera en la pieza y la reconferencia, pero esperemos que el sol pueda... El sol tapa todo. El sol tapa todo y si no tengo que vender. 11:23 del mediodía, y vamos a seguramente en un ratito, ya lo tenemos, perfecto. Vamos a hablar un poco de teatro, ¿sí? Por lo menos antes de meternos en lo que tiene que ver con la información dura, así de la política. Vamos a hablar con Gustavo Di Leo, que es director del Conventillo de la Paloma, esta obra memorable, histórica, y de esta compañía teatral que él dirige, que es Negro y Plata. Esto se va a dar en el Teatro Roma, allí en Avellaneda. Gustavo, te saluda Julián Saúl de la revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Julián? Muchas gracias por atendernos. No, de ninguna manera, muy amables ustedes en llamar. No, por favor. Justamente nosotros siempre tratamos de darle un huequito a lo que tiene que ver con la cultura, el arte, ¿no? Y en este caso tiene que ver con el teatro y con un clásico del teatro, podemos decirlo, vos lo vas a poder afirmar, es el Conventillo de la Paloma y que se va a dar en Avellaneda. Contanos cómo se aborda una obra que es un clásico y que me imagino todavía hay mucha gente que no la ha visto. ¿Hay alguna vuelta de rosca o es el texto de manera clásica, el texto de Vacareza que hizo? Siempre hay alguna cosa personal, aunque el texto sea realmente el mismo que escribió Vacareza y que lo escribió hace muchos años, igual siempre tiene una vigencia y, uh-huh. y reconoce las experiencias de lo que lo hacemos en algunos detalles. La hacemos bastante clásica, la hacemos bastante como un sainete, cosa que resulta moderna porque finalmente se ha manoseado tanto el género que por ahí verlo hecho como es resulta pues moderno. Novedoso. Tratamos de tener la mayor fidelidad, es un gran texto, es una gran obra, es una construcción múltiple de personajes y de situaciones. No hay un protagonista absoluto, todos los personajes tienen un gran protagonismo y de alguna manera este sainete sintetiza un poco todo el espíritu de todo el sainete nacional, porque es un sainete donde encontramos todos los conflictos y todas las cuestiones que pasan en los patios de conventillos. Y digo pasan porque siguen pasando, ¿no? Y sigue habiendo situaciones cómicas, tomadas con mucho cariño con personajes de aquella época. El gallego, el turco, el porteño, el italiano, bueno, en fin, todas esas confrontaciones que se hacían por la convivencia tan estrecha en un lugar donde cada uno tenía una habitación, pero el patio era el lugar común, y donde se encontraban y se desencontraban, donde se reían y donde sufrían también. Qué cosa la de los vecinos, ¿eh? Es una historia que decía hasta esta actualidad. Pero ¿por qué hacer el conventillo hoy? Yo creo que hay un género que es el Teatro Nacional Rioplatense, que es un repertorio muy muy extenso y muy variado de obras cómicas e inclusive de géneros, de subgéneros, como el grotesco criollo, como el gauchesco, como el sainete porteño, como el sainete musical porteño. En fin, son cosas que están en la memoria colectiva popular. O sea, si vos decís el Conventillo de la Paloma, cualquiera, aún gente joven, sabe que es una obra de teatro, digamos. Eso como básico. Y bueno, siempre hay como una pequeña curiosidad por este género, y para nosotros es un punto de partida y un punto de sostenimiento de una estética particular de nuestro grupo, Negro y Plata Teatro, que nos abocamos básicamente al tránsito y al estudio y al trabajo sobre este repertorio que nos interesa. No es la única obra que hacemos, tenemos unas cuantas obras variadas entre Juan Moreira y El Reñidero, o Antígona Vélez, o en fin, Mustafa de Villépolo. Trabajamos con un repertorio bastante variado, pero tratando de transitar ese repertorio que para mí no está olvidado y es que está muy vigente además. Qué importante, sí. ¿Qué tal, Gustavo? Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Juan Carlos. Mucho gusto. Mira, me parece muy muy acertado el hecho de elegir en el repertorio una obra que remite... Hola. Una obra que remite en contexto histórico a recordarle a muchos compatriotas que somos un país de inmigrantes, ¿no? En momentos donde la xenofobia está tan de moda. Sí, sí. Es muy importante la tolerancia, la convivencia, las diferencias y la coincidencia, porque también a pesar de las diferencias siempre hay coincidencias. Se coincide que en ese patio son todos trabajadores, son todos de alguna manera gente humilde, que está con ánimo de progreso y con ánimo de movilidad social y que ha venido a esta ciudad de Buenos Aires, como sigue viniendo ahora a nuestro país y a todos los lugares. Los inmigrantes de todos lados del mundo, que en realidad no son inmigrantes, nosotros somos todos inmigrantes del mundo, ¿no? Habitantes de este mundo. Gustavo, te agradecemos infinitamente, entonces la gente va a poder... Bueno, yo les agradezco a ustedes y bueno, espero que puedan venir. Es el 1 y 15. 1 y 15 es de...

Estudio Jurídico Laboral Kierzenbaum, Filba Molina. Maipú 26, primer piso, oficina 4, Avellaneda. De lunes a jueves, de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. Consultas y asesoramiento al 4-222-0524 o al 3534-6168. Recuerde, la consulta es gratuita. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y 35 del mediodía y volvemos al aire de Radio Rebelde, que la mesa esta es una mesa que se va hinchando, es como, debe ser como la gotera que me empezó a caer en la pieza, viste el agua que va hinchando la madera, esta mesa se va hinchando pero bien, ¿no? Algo que se va ampliando, como un abrazo, ¿no? Un abrazo grande. El señor Gustavo López con nosotros, ¿cómo le va? Bien, muy buenos días o muy buenos medios días de miércoles. Ahí ¿cómo está, anda? Muy bien, epa, epa, no, tanto ¿cómo no. Está? Está difícil ser optimista hoy en día. A mí te preguntan, ¿cómo está? Bien. Bien, no, pero... Hay que decir bien y hay que trabajar. Y hay que trabajar una cara reconocible en la calle y que caminás la calle. Sí. ¿Qué sentís ahí? Un cambio bastante importante. A principio de año había gente que, no muchos, pero había gente que agredía. Que agredía, que decía chorros, sí, esto, lo otro. Como yo voy y vengo en subte, sacaba la sub y le decía, mira, acompáñame, vamos viajando juntos y discutimos. Dale. Entonces, bueno, la gente... claro, bueno, porque además es en mi vida normal. Claro, digo, no. Algunos creen que uno va y viene en helicóptero. No, tomamos el subte, tomamos el colectivo. O por lo menos algunos o muchos hacemos eso. Y ahora no, eso ya cambió. Digo... Obviamente, los kirchneristas siempre decían, vamos compañero, vamos para adelante, vamos... No, estamos hablando de los otros. Los otros te agredían, porque pensemos que marzo, abril, mayo, era un pico ascendente donde el tema de la corrupción era el único caballito de batalla y encima aparecía un caso que confirmaba todas las hipótesis. Después andá a desmentir que todo era falso, claro. Salvo lo de López. Al revés, lo de López confirmaba todo lo demás. Que no sos vos. No, que es el otro López. Yo creo que esto ya es una asociación ilícita. Dos López en el mismo estudio. Otro López tenemos acá. Yo, por suerte, no me llamo López. El segundo apellido. No, sos Fortuna. Pero cambió. Mi padre López. Cambió eso. Eso cambió. Sí, y además cambió para el otro lado. El viernes que estuve en lo de Mauro Viale, un diputado radical de Cambiemos, que no voy a decir el nombre, pero era el único que estaba en el programa. Google. Sí, rápido. Me dijo que sí, que había cambiado, que a él le cambiaba el humor. Que la gente le decía, diputado, ¿cómo anda? Yo lo voté, ¿eh? Y agregaba, pero no vuelvo a votar más. Opa. Nos engañaron. Durísimo eso. Clase media porteña. Durísimo. Entonces, viene el gran dilema. A Macri le está yendo mal, porque está gobernando muy mal. Es decir, en realidad nos está yendo muy mal a nosotros. Claro, el tipo está gobernando muy mal. Sus intereses económicos están protegidos, como lo ha demostrado la negociación del Correo y los negocios de Aranguren y de todo lo demás. Pero a nosotros, como ciudadanos, nos está yendo muy mal. La pregunta es, ¿quién va a capitalizar? Bueno, antes de meternos en tu columna, ¿por qué no hablamos un poquito de eso, de las elecciones? ¿No? ¿Cómo vemos esto? Porque, como me decía algún también analista político, hoy, este año va a pasar por las elecciones. Aunque lo que vos quieras que no sea visto como algo electoral, va a ser visto con los ojos electoral. ¿Cómo se va a conformar la capital federal en un espacio amplio? A ver, yo creo que el kirchnerismo, del que formo parte, tenemos una gran oportunidad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando no repitamos las mismas metodologías que nos llevaron a perder. Esto significa que hay que dialogar más, que hay que ensanchar la base, que no podemos dejar afuera ninguno de los 50 intendentes que hoy tiene el Frente para la Victoria, y que hay que discutir, bueno, qué le toca a cada uno. Digamos, yo creo que si nosotros imponemos, cuando digo nosotros es cualquier sector político de la centralidad kirchnerista, impone algo, yo creo que acá lo tratamos muchas veces. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ir a matar o morir con paladar negro? ¿O hay que ganar la elección para que pierda Macri y deslegitimar el triunfo del 2015? Yo creo que hoy estamos en esta segunda etapa. Es decir, que lo más importante es que Macri pierda y que ganemos nosotros con un frente muy amplio, porque la candidatura a presidente es recién en el 2019. Y si Macri, corremos el riesgo que si Macri gana, aplique más ajuste y mucho más feroz en el 2018 con posibilidad de ganar. Mirá, tomando lo que vos decías, yo me acuerdo, uno de chavaledad, ¿no? Uno era veterano, ¿no? Pero yo me acuerdo que en una época, cuando yo estaba en el PI, cuando recién me iniciaba, Oscar Allende un día dijo, sí, en la política se gana no con los amigos, con los que me gusta y con los que no me gusta. Si no, es imposible, cuando querés ganar, si no ponete como objetivo. Yo lo escuchaba ayer a Margarita Stolbizer en un rato en Intratables, que un rato puedo tratarlo, ¿no? Sí. Pero, y donde, en ida y vuelta, donde terminaba diciendo, hasta le, cuando Brancatelli le encara y le dice, pero lo tuyo todo tan testimonial, todo, que después no se traduce en voto todo lo que la gente va y te acompaña y te dice, porque entonces por eso buscás a Massa, que aunque lo detestaste muchas veces, digo, en esto vos tenés que decir cuál es el objetivo. Sí, y más a la boca a ella también. Claro, se busca, digo, mutuamente. Se busca. O sea, vos decís, ¿cuál es el objetivo? Y ahora creo que habría que repetir lo que dijo en algún momento Cristina, un baño de humildad. Bueno, ¿no? Pero muchacho, para todos. ¿No? No, para todo, para todos. Tutti. Entonces, esto que yo cómo lo traduzco en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos perdedores en la ciudad de Buenos Aires y encima salimos terceros. Creo que hay que reformular el discurso, hablarle a todos los sectores, incluso a los sectores medios que son centrales en la ciudad de Buenos Aires. Hay que hacer una propuesta política. Perdóname, Gustavo, ¿no? Sí. ¿Puedes refrescar cómo fue? Porque yo ya estoy perdidísimo. ¿Cuántas listas? ¿Cómo fue la última elección? Porque fue también, hubo unas PASO. Pero sí, ¿qué se criticaría de esas PASO? ¿Vos te acordás cómo? En las PASO del Frente para la Victoria, sí, ¿qué criticaría? En la ciudad de Buenos Aires. Valga la redundancia, la falta de criterio. Primero, la falta de criterio. Yo sostenía que había que ir a las PASO con tres candidatos. Esto se lo había planteado incluso a Víctor Santamaría. ¿Tres listas de diputados o tres jefes de gobierno? Tres jefes de gobierno. Tres jefes de gobierno. Tres jefes de gobierno. Después, la lista de diputados podía ser una sola, como de hecho no ocurrió, hubo dos, pero tres jefes de gobierno. ¿Por qué? Uno que representara la centralidad del peronismo, otro que representara las corrientes que vienen más de la izquierda y otro que representara la transversalidad. Ah, bueno. Entonces, cada uno, además de buscar el voto propio, podía hablar con ex radicales, con ex socialistas, en el caso mío, Heller o Cerruti o Ibarra, tenían que ponerse de acuerdo quién de los tres era el candidato de un único espacio, tenían que hablarle a los que provenían de tradiciones de más a la izquierda, y Recalde, o el que decidiera el peronismo, hablarle a esa franja. Y me parece que eso podía ensanchar. Cometimos dos errores. Siete candidatos, nadie sabía quién era quién. Parecía más una, a ver, no me dieron lugar, exacto, lo busco yo. Segundo, ¿para qué vas a ir una interna si Cristina tenía un único candidato? Claro. Que era Recalde. Al divino botón. Entonces, nosotros sacamos, sumando todas las listas, 18%. 10 puntos menos que en la elección anterior. ¿Por qué? Porque los independientes votaron a Lustó. No nos acompañaron a nosotros. Porque no había un discurso para los independientes allá. Pero no había un discurso. Digo, era imposible con siete. Primero, seis personas. No hicimos ningún debate. Ningún debate. Que tampoco, claro, porque hubiera sido también una manera. Aunque sea, chicas, yo proponía, bueno, hay tres listas que llevamos a tomada, que eran Recalde, Cerruti y yo. Bueno, debatamos entre los tres. Digo, si no hay debate y hay un candidato oficial, ¿para qué estamos los otros seis candidatos? Resultado, no fue muy mal. Entonces, ojalá que el Frente para la Victoria, como se llame, en la Ciudad de Buenos Aires, en la próxima elección, pueda presentar una lista unificada, diversa y plural. Lo veo difícil por la magnitud de las fuerzas que lo conformamos, y si no, habrá que ir a un paso razonable, un par de listas, donde confrontemos de verdad. Pero esto no significa pelearse, porque el proyecto es único, porque primero hay que escribir la plataforma, pero me parece que podemos dar opciones. Si se puede hacer una sola lista, mejor. Ahora, si van a hacer las listas desde una oficina, y si me van a decir quién es el candidato de mi partido, mira, en química, y yo no soy químico y siempre me ha resultado muy difícil, cuando vos, en las mismas condiciones, mezclás en la misma proporción los dos mismos elementos, el resultado es invariable. Perfecto, vamos a una tanda y cuando volvamos, porque vamos a volver, ¿no? Vamos a estar con el señor... ¿Al programa? Al programa y a muchos lugares más. No. Y a muchos lugares más. Vamos a estar con Gustavo López hablando de lo que fue ayer, lo que estuvo ayer con el tema de la situación del fallo, ¿no? Que tiene que ver con respecto a lo que... El fallo de la Corte, digamos, hoy todo el mundo está hablando, como corresponde, del Correo y de Macri. Podemos ir un poquitito más profundo en temas que son más difíciles de comprender, pero que tienen una trascendencia que va más allá del correo. Bueno, no te vayas, y quédate prendido, vamos a la tanda y ya volvemos con más No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Consulta descuentos aplicables, tope máximo de renta, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredit.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Y ahora sí, Gustavo López con nosotros. Les voy a contar una historia. En julio de 1976, un grupo de tareas ingresa a la iglesia de San Patricio, donde había además un seminario, es decir, una escuela de seminaristas para estudiar el sacerdocio católico, y en esa noche asesinan a tres sacerdotes y dos seminaristas, es decir, cinco asesinatos a mansalva de cinco curas en el barrio de Belgrano, en Belgrano R, no bien comenzaba la dictadura militar. Obviamente se sospechó siempre del grupo de tareas, que era un grupo del Estado argentino, es decir, militares, que habían asesinado a estos curas que tenían lo que hoy uno podría llamar la opción por los pobres, y que fueron asesinados de manera salvaje. Cinco curas asesinados en una noche en la iglesia de San Patricio. En la década del 90, Eduardo Kimmel, periodista ya fallecido, escribió un libro que se llamó La masacre de San Patricio. Con ese nombre se conocía el episodio. Y en el libro detalló con mucha precisión que el juez que había intervenido en la causa no había hecho absolutamente nada para encontrar a los asesinos. El juez se sintió ofendido en su honor le inició una querella por calumnias e injurias, fue condenado en primera instancia, fue absuelto en segunda y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de $50,000 al juez. Es decir, que 20 años después del asesinato, exactamente en 1996, el único condenado era el periodista que había escrito un libro. Si no fuese de tal gravedad, parecería un chiste, pero ocurrió eso, 5 muertos y el único condenado era el periodista. Se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que está contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, en la Declaración Americana de los Derechos Humanos. La comisión lo primero que hace es analizar si el tema en cuestión, tema judicial, pudo haber violado o se pudo haber violado alguna norma de la propia convención. Como entendieron que se había violado el artículo 13 de la convención, que es el derecho a dar, buscar y recibir información, y que el periodista había ejercido ese derecho, que no había cometido ningún delito, sino había ejercido ese derecho, pasó a la Corte Interamericana. Esto, con ayuda del CELS, de Berbisky, llega a la Corte. Kimmel muere en el medio, muere condenado a una pena de prisión por haber escrito un libro. Pero en el año 2011, la Corte Interamericana dice que no solo no cometió ningún delito, sino que cuando están en juego dos derechos, uno es el derecho a la libertad de expresión y otro es el derecho al honor de las personas, decía, siempre hay que priorizar el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano básico. Y en todo caso, habrá formas, maneras de reparar, si es que hay que reparar en algún caso, el derecho al honor de las personas. Y lo que dice es que en este caso ni siquiera se afectó el honor de las personas, porque el periodista no había cometido un delito de calumnias, sino que había ejercido su derecho a dar, buscar y recibir información. ¿Cuál fue la consecuencia concreta de este fallo de la Corte? Primero, que la justicia argentina determinó en ese momento, de la Corte Interamericana, determinó en ese momento que los fallos de la Corte Interamericana eran obligatorios, y segundo, como se recomendaba eliminar las calumnias e injurias del Código Penal cuando se tratara de hechos de interés público, lo que hizo la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el 2012 fue mandar un proyecto al Congreso y eliminó el delito de calumnias e injurias respecto de los periodistas. Por eso, cualquiera puede decir cualquier cosa que nadie va a ser perseguido. Es decir, Kimmel fue absuelto, el Estado le tuvo que pagar una indemnización a los hijos, quedó claro que hay un derecho que es superior, que es el derecho a la libertad de expresión, porque es un derecho humano básico, y que además, como consecuencia de todo esto, los periodistas ya no son perseguidos en la Argentina. Ayer, la Corte Suprema de Justicia sacó un fallo diciendo exactamente lo contrario. También en un tema de libertad de expresión, donde Fontevecchia y D'Amico habían sido condenados a pagar una indemnización a Carlos Menem porque habían revelado que el Carlitos Junior, Carlitos Munir, era hijo de Menem. La Corte Suprema de aquel entonces, menemista, los condenó. La Corte Interamericana, dicen, no cometieron ningún delito. Ejercieron el derecho a la libertad de expresión. Lo que hay que hacer es rectificar el fallo de la justicia civil. Ayer la Corte dijo que no hay ningún tribunal por encima de él, y que son ellos los que van a determinar en qué casos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aplican o no se aplican. Es decir que volvemos a estar a merced, primero, de un tribunal que puede fallar cualquier cosa, como ocurrió en el caso Kimmel, el sistema interamericano, que está incorporado a nuestra propia Constitución, que es un sistema de derecho internacional, ahora su aplicación depende de la decisión de 5 jueces, y además se había advertido a los senadores del Frente para la Victoria que esta interpretación del derecho, donde el derecho humano se subordinaba a otros derechos en lugar de estar por encima, era la posición de Rosati. Hoy no es tapa de diarios, aunque los diarios le han dado un lugar preponderante. Pero es muy difícil explicar que volvemos a estar en manos de la decisión de cinco jueces y no de la revisión de lo que pueden hacer cinco jueces por un sistema internacional incorporado en la propia Constitución. Siempre dijimos que este modelo no solo afecta intereses económicos, sino que ataca al corazón mismo de la democracia. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Sí, ahora seguimos con esta mesa que se abre por un montón de preguntas a raíz de, la verdad, lo que ni que lo hubieras leído, la precisión con lo que fuiste contando este tema. Pero primera pregunta que me surge, acá hay varias preguntas, ya tenemos varias preguntas para hacerte. ¿Esto qué significa? Que cualquier cuestión que nosotros podamos conseguir, digo, nosotros como pueblo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Haya, este Tribunal Superior no lo va a avalar? La Corte va a decidir en cada caso si aplica o no ese fallo. O sea que, por ejemplo, si se diera la posibilidad de poder llevar a Corte Internacional lo de Milagro Sala, es muy probable que... Que la Corte diga, esta resolución acá no la aplico. Porque acaba de decir eso por la publicación de la revista Noticias. Acaba de decir, lo que dijo la Corte Interamericana, no lo voy a aplicar. Entonces, fíjate vos qué curioso, o fíjense ustedes qué curioso. Si la Corte Interamericana le dice algo al Poder Ejecutivo argentino, el Poder Ejecutivo está dentro del sistema interamericano. Si le dice algo al Poder Legislativo, está dentro. El Poder Judicial, es decir, porque el que está dentro es el Estado argentino. El Estado suscribió un tratado internacional del que es parte, no puede negarse a cumplirlo. La Corte dice, de los tres poderes del Estado, yo estoy afuera. Impresionante. Claro. Mira, Gustavo, justamente tengo acá el libro de Juan Carlos Bayarri, Los frutos del árbol venenoso. Juan Carlos Bayarri es un ex policía y ex perfecto, suboficial de la prefectura en su momento, que tuvo una participación en algunos sucesos públicos. Pero el más importante, a lo que me quiero referir, es al supuesto supuesto autosecuestro o secuestro de Macri, que fue su primera acción pública destacada, digamos, su salida a la luz. Hasta ese momento Macri era, así como a los chicos le regalan un auto y lo chocan normalmente, el padre le regaló una fábrica de autos y la chocó. Hasta ese momento lo que había hecho Macri era desastres en Sebel. A partir de su secuestro, toma luz pública, se hace un personaje público, después viene la trayectoria de Boca y todo lo demás. Este secuestro está plagado de dudas. El propio Clarín en aquellos años, 97, 98, después voy a dar la precisión exacta, pone en duda aspecto del secuestro. Uh-huh. Este hombre, Bayarri, fue torturado. Y la Nata también pone en duda. Sí, la Nata también pone en duda, la Nación. No, digo para que sí, uno hay se muchos, acuerde, ¿no? Lo que decían hay, antes. Hay muchos elementos del periodismo de aquel entonces que ponían en duda la versión oficial del secuestro de Macri, que tuvo que ver con Manzano, con la campaña electoral de aquel entonces, con varias cosas. La reelección de Menem. Recomiendo este libro, Los árboles del fruto venenoso. Pero, puntualmente, este hombre recurre a la... Estuvo 12 años preso. Y este hombre recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena a la Argentina indemnizando a este hombre. Porque su confesión o su testimonio fue bajo tortura. Quiere decir que lo que nos acabas de decir, Gustavo, habilita, por ejemplo, que en un caso determinado se proceda a torturar a un ciudadano argentino, se lo tenga preso 12 años y que el fallo de ese tribunal, de acuerdo a Rosati, no tenga, de un tribunal internacional, no tenga vigencia en Argentina. Exactamente. Así de grave. Así de grave, y con el disparate de que el Poder Judicial no sería parte del Estado argentino, porque no se obliga al cumplimiento de sentencias internacionales. La verdad que es un disparate, es un retroceso, y yo quiero repudiar en este caso a los propios senadores del Frente para la Victoria que estaban advertidos de que esto iba a suceder. Porque todo el mundo decía, no le van a aprobar el pliego a Rosencrantz porque es abogado de Clarín. Y se advertía, ojo, que hay algo que es mucho más profundo. Digo, en el plano del derecho, como en todos los planos profesionales, hay tendencias. ¿Sí? Hay tendencias de derecha, hay tendencias de izquierdas, hay tendencias claro. más garantistas, menos garantistas. Digo, los jueces tienen ideología, los abogados. Entonces, cuando el derecho económico está por encima del derecho humano, que es la posición de Rosenkrantz y es la posición de Rosati, el resultado va a ser que si hay un conflicto de intereses entre un derecho humano básico y un derecho económico de una empresa, ellos van a resolver en favor de la empresa. Es como la gran parábola, ¿no?, de este gobierno, ¿no? Mira, hoy hay unas declaraciones hoy de Santiago Cantón, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, es decir, trabaja en el gobierno de Mauro Eugenia Vidal, y hoy declaró que esto era un retroceso enorme, porque él fue secretario de Derechos Humanos de la Comisión, y dice, nosotros poníamos a la Argentina como ejemplo del derecho internacional en materia de derechos humanos. Claro. Y ahora hemos retrocedido 20 años. Bueno, uno ahí ahora entiende, comprende cabalmente, como dice bien Gustavo, profundamente, qué implica que un gobierno neoliberal esté gobernando y que no es solamente un tema de supermercado y de góndola, que es muy importante y que me imagino vamos a hablar con Fortuna después del corte, vamos a hablar de los aumentos, de lo que viene en tarifas, ¿no? Sí. ¿Te puedo agregar una cosita? Por favor. En relación a lo que dice Gustavo, cuando fue la última audiencia pública, yo le dije, estaba el ministro Aranguren ahí, digo, nosotros estamos discutiendo desde dos ángulos distintos. Digo, yo creo que usted es un excelente ministro que cumple a rajatabla lo que le piden. No coincido con lo que dice que usted se equivoca, porque usted fue CEO de Shell, no se equivoca nada. Digo, lo que puse, usted defiende a un grupo económico, a los ganadores del modelo, y yo no defiendo a los perdedores. Y le digo, porque estamos hablando de servicios básicos que son hoy derechos humanos y no mercancía de mercado, como dice usted. Al otro día me contestó en La Nación, el otro día una asociación de consumidores, el tipo estaba atacado. Esto es mercado, muchachos, todo es mercado. No hay, ¿qué es esto de derechos humanos? ¿Dónde sacaron estas cosas, no? Este es el debate que se traduce en la justicia, se traduce en la economía y qué es lo que hay que resolver, ¿no? Y volviendo a las elecciones, ¿no? Claro, pero fíjate vos. En el año 79, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar las violaciones de derechos humanos que estaba cometiendo la dictadura militar, fue la primera vez que los organismos, los familiares, pudieron llevar sus denuncias a un organismo internacional que nos estaba vigilando. Con este criterio de la Corte, a la Comisión Interamericana la dejamos en el puerto. Exactamente. Mirá qué interesante, nos vamos a robar unos minutos de la tanda, pero nos escribe Artemio López. Nos está escuchando Artemio. Ya somos tres López. Somos varios López. Esto ya. Pero hace una crítica interesante, Gustavo. Dice, ¿por qué criticás a los senadores que acompañan al gobierno y por qué entonces planteas la unidad con todos? Es una incongruencia, plantea. Es probable. No, porque yo creo que hay, digamos, tácticas y estrategias, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que hay que deslegitimar a Macri, y Macri tiene la legitimación que le dio el pueblo en las urnas en el 2015. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que si pierde la elección parlamentaria del 2017, carece de esa legitimidad para seguir ajustando. ¿Pero pegándole a los senadores? No, a ver, le pego a los senadores porque yo comprendo cuando un senador, a pedido del gobernador, tiene que votar algo para que le vaya plata a sus provincias. Pero en este caso particular, los senadores, con la excusa de la gobernabilidad, pusieron a dos jueces de la Corte que claramente tenían esta posición pública. Entonces, puede ser incongruente. Y que los jueces no se van a ir con una elección. No, no. Esto van a ver, quedar, se quedan de por vida, bueno, y con la última resolución, ni siquiera los 75 años. A ver, a lo mejor Artemio tiene otra fórmula para solucionar esto. Sí. Digo, ¿cómo hacemos para solucionar este conflicto? Por un lado, la necesidad de ganarle una elección a Macri, pero también, por otro lado, que después los diputados y los senadores que uno ponga respondan coherentemente a algo. Digo, no lo están respondiendo. ¿Cuál fue la lógica para que le aprobaran los dos miembros de la Corte? Anda a decirle a los senadores republicanos que le pongan a un juez progresista en la Corte norteamericana. No lo hacen. Acá te dice, y ya cerramos, dice, ojo que la crítica de Gustavo es muy correcta, pero no podemos seguir juntos con los que apoyan al gobierno, de alguna manera. En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. El tema es, todos los que estamos de acuerdo con el mismo modelo, deberían estar del mismo lado. Es decir, por lo menos, Artemio, no echar a nadie de los que no acompañan el ajuste macrista. Un abrazo para Artemio, y ya somos varios López acá. Esto sí es una asociación ilícita. Ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Sociedad. El paro de los bancarios se extiende al lunes y martes. La Asociación Bancaria extendió la huelga nacional y ahora será de 72 horas y responsabilizó por la profundización del conflicto a la Cámara, que nuclea a entidades extranjeras. La bancaria aseguró que la Cámara rompió la posibilidad de un acuerdo salarial aceptado ayer por la tarde por las otras tres entidades patronales. Fútbol. El fútbol argentino se reanudará el 3 de marzo próximo. Será así parte de los recursos económicos por los derechos televisivos son depositados antes del 24 de este mes, según informaron dirigentes de distintos clubes tras una reunión realizada en la sede de la AFA. Sin la presencia en la AFA de representantes de River, Boca, Vélez, Independiente, Olimpo y Belgrano, Nicolás Russo, presidente de Lanús, indicó que para el 1 de marzo estarán depositados los 350 millones de pesos de la rescisión de fútbol. Fútbol para todos. Mundo. En Estados Unidos detienen al primer joven indocumentado protegido por la ley de Obama. Agentes migratorios apresaron al sujeto de 23 años que estaba amparado por un programa del expresidente Barack Obama para los inmigrantes que llegaron de niños al país, a los que se conoce como Dreamers. Estos jóvenes se beneficiaron del programa de alivio migratorio aprobado en 2012 por Obama y al que se acogieron unos 750.000 indocumentados que llegaron de niños al país. Trump prometió durante la campaña que serían deportados igual que el resto de indocumentados que viven en el país, unos 11 millones. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Buenos Aires, ruta nacional 1, variante 3, circule con precaución por presencia de camiones en la zona de camino entre los kilómetros 677 y 981. Por otro lado, en la provincia de Catamarca, ruta nacional número 38, entre los kilómetros 573 y 575, disminuya la velocidad por equipos trabajando en la reconstrucción de las banquinas. Y recuerde, señor usuario, respetar las velocidades máximas. Informó a Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información. Radio Rebelde. Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Resumen latinoamericano con Carlos Aznares. Sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana. Por Rebelde AM740. Y la Alpargatazo. Todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde. Radio. todo el pueblo argentino yo les pido una oración para los gauchos gloriosos que defendieron a mi nación. Y así vivirá latente gloria, patria y tradición. Sanmartinianos, la voz del pueblo en la defensa nacional. Conducen Julio César Urien y Jorge Luis Ubertay. Todos los martes de 19 a 20 horas. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Y 10 del mediodía, y ahora sí, esta columna tan esperada por nuestros oyentes, porque estuve de vacaciones, por supuesto, como corresponde. Estamos hablando del señor Martín Burgos y su columna de economía. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, bueno. Acá te extrañamos un montón. Hace como 2 semanas que no hablábamos. Sí. Igual te. Pará, se está entrecortando. ¿Dónde estás? A ver, hola, ¿ahí estás bien? No. Está la ventana, a ver, acércate un poco al balcón. Sí, estoy ahí, pero ahí está, no. Está de no caerte. Ahí estás. Bueno, ahí sí, está, perfecto. Sí, sí. Estábamos hablando de eso justamente. Igual te seguimos muy bien por Facebook. El señor Martín Burgos, viste que es una cualidad, yo no la tengo, por ejemplo, de ser muy buen community manager, ¿no? Se le dice esto de poder escribir para Facebook. Y síganlo, yo se los recomiendo a nuestros oyentes que sigan, buscan a Martín Burgos en Facebook, que tiene unos posts muy interesantes. Bueno, ya te halagué bastante. También lo pueden seguir a partir de ahora en El Opositor. Ah, muy bien. Elopositor.info. Ahí está bien, que lo van a subir ahí. Claro. Ahí está. Ahora le damos una condición de columnista, Martín. Es una invitación oficial que te hace. Ahí está, mirá. Te ofrecen de todos lados, Martín. Contanos un poquito, bueno, este receso que tuviste, pero que me imagino volviste con todas las pilas para poder pensar cómo es esto de bajar la inflación con tantos aumentos. Sí, ¿no? No, se entrecorta. Martín, te volvemos a llamar, a ver si podemos componer la línea. A ver, vamos a tratar de... Un teléfono fijo, por favor. ¿Cómo es esto de tantos aumentos, Miguel? Mira, ayer estábamos analizando con la multisectorial... Bueno, antes de ayer, con la multisectorial, que vuelve, la multisectorial contra el tarifazo... Vamos a volver. Y el ajuste. Y el ajuste. Y el ajuste, ¿no, Miguel? O sea, estamos ampliando... el concepto, Porque, a ver, mucha gente interpreta que el tarifazo es solamente el tarifazo luz, gas y agua. Claro, no, el tarifazo del tomate. El tarifazo de todo. El transporte, del limón. Los peajes, el limón. O sea, el plan este que iba a ser precio transparente, y en realidad de transparente, lo que transparentó que son todos unos ladri y que te subieron los precios en todos lados, claro, que no te des cuenta nada. Bueno, hay una serie de tarifazos que se van dando. Y yo lo escuchaba ayer, paso el chivo. El lunes vuelve la multisectorial a reunirse en el Bauen a las 18 horas. Muy importante. Esto para todos los amigos que nos han acompañado, sí, y siempre nos siguen acompañando. Digo, vamos remasterizado, vamos por más cosas ahora, ¿no? Porque la realidad, que lo que decíamos en el fin de diciembre, que la gente pensaba, bueno, ya las tarifas no. Vienen y hacen. Y según el cronograma que tiene el gobierno, estas no son que para todas para este año. Vienen más aumentos. Ahora, lo que no se entiende es por qué, tiene una política muy muy inteligente de tarifas, ¿no? Esto es lo que yo hablábamos tantas veces, ¿no? Te tiran 800, te bajan a 100, te ponen una factura de cero de gas. Y ahora que ya estamos de vuelta en contacto con Martín. Martín, ahora sí podemos empezar. A ver, vamos a probar. Ah, vamos, ahí estamos. Y estamos bueno, justamente acá con Miguel Fortuna hablando de los aumentos y de las tarifas. Contanos un poco esto, de cómo es bajar la inflación aumentando todo. Sí, es un poco esto que les comentaba. Siempre van a encontrar un economista que les va a justificar que aumentando la inflación, y dado que hay un equilibrio general y qué sé yo, eso hace que el resto de los bienes tiene que bajar, entonces no va a haber inflación. Ajá. Pero es evidente que esas ideas de equilibrio, qué sé yo, pasa lo mismo de siempre. Si hay 50 economistas en la tele que repiten lo mismo, por más que parezca casi idiota, la gente va a pensar que es así, que en verdad el aumento de las tarifas puede hacer bajar la inflación. Por eso digo, hay que ir siempre a lo más intuitivo, que es que, bueno, si aumentan las tarifas, difícilmente vaya a bajar la inflación, porque en todas las empresas es un aumento de los costos, bueno, en los casos de los tarifazos nacional, ¿no? De luz, de electricidad, de gas, etcétera. Ahora la ciudad también, ¿no? Es un modelo, el modelo tarifazo, que ahora lo estamos sintiendo todos a nivel nacional y está haciendo más ruido, obviamente, pero en la ciudad de Buenos Aires es algo que viene ocurriendo desde hace mucho, desde el 2007, y más con impacto en el 2011, cuando la nación transfirió a la ciudad el subte y las líneas colectivas que estaban dentro del radio que hacían el recorrido en la ciudad. Claro. Ahí en el subte lo que pasó es que, por ejemplo, pasó de 1.10 la tarifa en su momento del 2011, y hoy está en 7.50 y se está pensando en aumentarla a 10 pesos para el año que viene, lo cual es un aumento, bueno, de 1.000%, porque llegamos de 1 a 10, es una barbaridad. Pero sobre todo eso, no, la gente no es que sigue y que lo puede comprar, es que lo puede pagar. Porque vos cuando mirás las estadísticas de la gente que toma subte, hay un pico de casi 3 millones de personas por día, ¿no? En los subtes en el 2011. Y después en el 2012, con el primer ajuste de tarifas que se fue creo que al 2.50 o algo así, vos ves que caen los usuarios. Cae bastante, sí. Y nunca pudimos volver a la cantidad de usuarios de subte del año 2011. O sea que están volcando los usuarios a los colectivos, porque es sí, más barato. Sí, cuando vos ves las líneas que más caen son las líneas E, por ejemplo, y las líneas C, claro, que son, en verdad, las líneas más populares, para decirlo así. Es decir, la línea E es la que hace todo el recorrido del sur, hasta Parque, hasta Flores Sur, digamos. Sí, sí, ya está. Y después la línea C, la que junta Constitución con... O sea, para el que hace combinación, que viene justamente de la E, más que nada, digamos. Sí, claro. Y sí, la C, la que toda la gente que viene de Constitución y todo para el centro. Claro. Y con lo cual, bueno, es efectivamente, esos tarifazos implican fuerte... Bueno, y ahora lo que se está hablando es de aumentar también el colectivo a 10... a 10 pesos. Y vimos 11 también se ha rumoreado. Todavía no está confirmado, pero... No está confirmado, pero no sería descabellado, dado que es un poco la política que se está llevando adelante, ¿no? Supuestamente siempre ahí el argumento es un argumento técnico, que el costo es tanto, con lo cual hay que poner tanta plata para hacerlo viable, como si fuera una empresa privada, digamos, y no se da cuenta, digamos, del impacto que eso puede tener sobre un laburante que tal vez un laburo no lo toma porque es demasiado viaje como para... Bueno, uno lo piensa desde la capital, pero pensemos a alguien que vive en provincia, le va sumando los costos y entonces tal vez algunos laburos no lo toma porque simplemente el costo de viaje no le sirve la ida y vuelta. Si hay si ahora se va a 10 pesos y es y toma dos colectivos, por ejemplo, bueno, son 10 y 10, 20, 40 ida y vuelta, eso lo multiplicas por 20, que son los días laborables en un mes, y termina siendo algo como 8 mil pesos. Sí, sí, es un número importante. Y aparte, Martín... 800 pesos, discúlpame, sí. Miguel Fortuna, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, y aparte, viste que otra vez vuelven a reflotar lo de la tarjeta multimodal, que sería lo sí. más aconsejable, pero desde que asumieron la gestión que están hablando de la tarjeta multimodal y nunca la aplicaron. Sí, es una excusa para aumentar las tarifas, o también federalizar la tarifa de colectivo, es decir, que se pague 10 pesos acá en Rosario, en Córdoba, y en verdad a veces federalizar justamente no es ponerle el mismo precio a todos los colectivos en todo el país, sino al contrario, algunos lugares requieren más de colectivo, con lo cual tendría que ser más barato, o las cosas salen más barato en el nordeste, por ejemplo, argentino, generalmente todo el costo de vida es menor y en la Patagonia es mayor, con lo cual esas tarifas, lo mismo para todos, muchas veces no tiene nada de federal. Qué sagacidad que tiene esta gente, ¿no? Porque el argumento de la federalización de una tarifa, que es solamente la excusa para decir, bueno, aumento, porque en Rosario también está tanto. Claro. Y a eso hay que agregarle también los aumentos de todo lo que es el costo de llevar un automóvil de provincia a capital, por ejemplo. Aumento de peaje, que hoy por hoy las tarifas se van a ir a 55 pesos en el peaje, por ejemplo, 25 de mayo, en Perito Moreno. 55 pesos para la ida, otro tanto para la vuelta, puede llegar a ser una fortuna para el que viene en auto, ¿no? Si viene en auto a laburar todos los días, es mucha plata, a eso se le agrega el aumento de del horario de hora pico, digamos. Sí. Y verdaderamente, y bueno, el aumento de la careo, el aumento de los parquímetros, que pasó de 4 a 8 pesos la hora, con la extensión también de las zonas que donde hay parquímetros. Verdaderamente se está, no veo que, siempre decimos nosotros que lo importante acá es el consumo. Y alguno nos podrá decir, bueno, pero es consumismo, etcétera, etcétera. Digamos, esto es parte de lo que se consume, digamos, si se puede obtener un consumo racional. Pero lo importante para la economía, para que arranque, es que haya consumo. Y si vos en verdad le estás sacando ingreso a la gente a través de aumentar las tarifas, las cosas básicas que tiene que hacer, digamos, no tiene otra opción que viajar para ir a la laguna, muchas veces, sí que aparezca más consumo. Claro, ahí se está entrecortando nuevamente, pero para cerrar y tener claro, ¿el dato cuál es? El PBI se comprende, creo que es un 80, 82%, ¿está vinculado al consumo el PBI de la Argentina? Sí, es el mercado interno. Digamos. Mercado interno, consumo, no consumo. Consumo e inversión. Sí, sí, 82%, ¿ese es el número? Sí, más o menos. Sí. Claro, exactamente. Están atacando al corazón de la Argentina, como decís, no solamente Argentina, todos los países, digamos, tienen su base en lo que tiene que ver su mercado interno. Sí, los medianos y grandes, sí. Martín, te agradecemos infinitamente, como siempre, saludamos tu vuelta aquí a Radio Rebelde y nos reencontramos el miércoles que viene. Igualmente, espero con mejor comunicación. Ahí está, no hay... Por algo pagamos más teléfono. Bueno, hay que aumentarlo más entonces, Martín. Vos sí, también sí, sos sí. un insaciable. No querés calidad, vos. Claro. Ahí está. No, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Estuvieron con nosotros Martín Burgos, licenciado en Economía, miembro, por supuesto, del Centro Cultural de la Cooperación. Seguinos por amartia.com.ar. Habla Inés. integrante de la agrupación Antonio Cafiero de acá de Merlo. Estamos en desacuerdo con los comentarios referidos a Babi Checopar y a otros. No vamos a lograr convencer a nadie con agresiones y descalificaciones. Perón ya dijo que nuestros mejores publicitarios son nuestros enemigos. Si ellos actúan mal, son nuestra mejor publicidad. Muchas gracias. Habla de parte del Grupo Noguera. Sí, buenos días, querido San Martiano. Acá con Cristina tuvimos un montón de machotes. ¿Se acuerdan de la izquierda que cortaba todo, tomaba la fábrica? Ahora el sindicato del neumático le echó en Rosario 170. ¿Dónde están los machotes de la izquierda? ¿Dónde están los machotes de la izquierda? ¿Dónde está el machote de Moyano? ¿El peaje cuánto aumentó? Y a fin de año le echan a todos los empleados y automatizan todos los peajes. ¿Dónde están estos machotes? Un besito, Ángela. Muy buenos días, Marcia. Mi nombre es Eugenia y soy de Quilmes. Y lo que quiero decir con respecto a Brancatelli y a Del Moro, yo hace más de un año que vengo llamando para repudiar al mafioso de Santiago del Moro y al mafioso de Brancatelli, que se hace ahí, lo usa, le cobra un buen sueldo, la mujer de él trabaja en Clarín y él viene ahí a hacerse el quiñerista, y la verdad que es lo que lo tienen ahí de bolsa de ring, lo sopapean de todos lados, y lo que él dice, tres palabras, los demás los acosan todos. En realidad mejor que no lo defienda, que dejen hablando solo, lo ponen a él para bolsa de ring, lo recascotean por todos lados, queda como un boludo él y todos nosotros. Buenas tardes, Garrido Rebelde, me llamo Blay. Yo digo, ¿se acuerdan cuando le revolvieron la casa a Cristina, la Santa Cruz, que decía que tenía esto, lo otro? Eran todas mentiras. ¿Se acuerdan cuando decía que en el exterior el hijo y Cristina tenían plata? Y resulta que eran los M, como decía Cristina, ¿no? No eran los K. Entonces yo digo una cosa, lo de López, es un vuelto de un chicle para lo que está robando este hombre. Nos está dejando en la ruina a nuestra familia, porque nuestros nietos y nuestros hijos le va a quedar una deuda cuando se vaya este sinvergüenza. Pero todos lo tapan, ¿viste? Son muy pocos los periodistas que los echaban. Y la oposición, ¿viste? La oposición, Massa ahora lo está criticando. Hola, la Marcela Mastrena de Quilmes, como siempre felicitando por el programa. La verdad que muy enojado por el tema de los diputados con el tema de las ART. Yo trabajo hace 27 años en la industria. ¿Cuándo van a entender los empresarios que las cientos de enfermedades y lesiones que tienen el trabajador no se solucionan con sacar los juicios, sino con desterrar todos los tipos de accidentes laborales que existen, que son el 99,9% culpa de las enfermedades de la parte empresaria? Y la verdad que quiero entender que cuándo le van a hacer juicios penales a estos barcas traidores de diputados y sindicalistas vendidos que garcan a millones de personas. Es mentira que Mauricio Macri, corrupto, no quiere trabajar en la Casa Rosada porque hay mucho ruido. Es mentira. Resulta que nos enteramos que al tipo no le gusta trabajar en el verano, que le gusta estar en la pileta. Así que se toma 2 meses más de vacaciones. El tipo está en Olivos en la pileta, no está laburando un carajo. Es decir, que estamos en manos de los otros delincuentes. Pero yo, la verdad, no lo puedo creer. ¿Qué esperamos para sacarlos? ¿Y se acuerdan del director de perfil? Bueno, hay que decirlo, hace rato que es amante de María Laura Santillán, la bombacha veloz. Un fuerte abrazo, compañeros. Como digas, buen día para todos. Ya que tocaron el tema Brancatelli, tengo una visión de que lo tienen de muñeco para los pelotazos. Este muchacho, flaco favor le está haciendo al Movimiento Popular. Convendría pagarle el sueldo y se retire del programa, porque nos está representando a todos. Y lo tienen para tirarle y pegarle cachetazos. Y él los va. Y le está haciendo un mal papel para lo que fuera el Movimiento Popular. Mando un saludo, gracias. Para que Macri gane, tenemos que tener un electorado suicida, o los neófitos votantes de 16, que ni siquiera se pagan su propia comida. Bueno, como siempre, Gustavo, tan claro. Un abrazo y un saludo de Susana de Olivos. Bueno, Gustavo, la verdad es que estoy de acuerdo con vos. Yo soy afiliada al Partido Justicialista. ¿Por qué lo hacemos como hacían antes, viste, el viejo peronismo? Y le ponemos un poco de intención a la base, ¿no es cierto? Que la base también puedan participar. Porque uno se afilió y la verdad es un cero a la izquierda. No era así antes, ¿eh? Nosotros participábamos. Pero bueno, hay que tener paciencia. Lo único que sí, que está muy en evidencia el tema de Macri, que ya no nos pueden negar que, bueno, es un corrupto y es un ladrón. Así que, bueno, hasta la victoria siempre y volveremos. Chau, chau. José de Malvinas, estamos ante la estafa y el robo más importante de un presidente al nivel nacional e internacional. Y estamos ante los aumentos y el ajuste más brutal que se le hizo al pueblo argentino. ¿Y el pueblo dónde está? Están sentados, aplastados, empollando, enamorados del señor televisor de Mañeto, mientras le taladra la cabeza, convirtiéndolos en zombies. Corran la cortina de su ventana y vean la realidad. Salgan a la calle. Doce veintinueve, ya nos estamos yendo al corte. Algunos mensajitos cortitos. Dice, yo te critiqué eso cuando estabas en 7.0 porque siguieron piantando votos. Demasiado tarde será. Debe ser a lo que Gustavo de alguna manera decía recién sobre los senadores y del Frente para la Victoria, que generó en nuestros oyentes varios comentarios. Ayer un oyente no vidente quería ir a votar y como decía que en su familia no le iban a colaborar con el voto que ella quisiera votar, ¿no? Algunos oyentes se comunicaron y a esta oyente, que si quiere volver a llamar, por favor que lo haga, le recomendaban esto, que se acerque una unidad básica, ¿sí? De donde esté cerca para que lo puedan ayudar y la puedan acompañar y que realmente pongan el voto que ella quiere poner, ¿no? Esto de alguna manera lo decía esta oyente. Julia de Santelmo también dice, le decimos a Julia de Santelmo que hoy la vamos a llamar por el termo, que se ganó el termo solar, hoy lo estamos yendo a buscar. Greta Romario, último que digo, Revista Martia, sería bueno que el periodismo también respete el derecho del ciudadano a ser informado para elegir en libertad, ¿eh? Por esto de que seguramente planteaba López. Y lo último, Romualdo Moro dice, Revista Martia, compañeros, las escuchas, los videos de Boquita Cabaret, el Bobby Baby de los exabruptos, todo es para tapar. Ah, por lo de Babi Checopat, que por supuesto sigue siendo de nuestros oyentes un tema importante. Vamos a una tanda y ya venimos con más, no nos queda otra. Radio Rebelde. A Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Resumen latinoamericano con Carlos Aznares. Sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana. Por Rebelde AM740. Y la Alpargatazo. Todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. te contaron nuestra historia. Escucha Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. A todo el pueblo argentino yo les pido una oración para los gauchos gloriosos que defendieron a mi nación. Y así vivirá latente gloria, patria y tradición. Sanmartinianos, la voz del pueblo en la defensa nacional. Conducen Julio César Urien y Jorge Luis Ubertay. Todos los martes de 19 a 20 horas. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 12 y 34 del mediodía y seguimos aquí en Radio Rebelde en esto que es la revista Amartya. Y ahora nos vamos a meter en esto que de alguna manera tratamos de desarrollar al principio del programa y que te habíamos prometido, queríamos tratarlo con un especialista, porque se han surgido dudas sobre, no solo sobre el acuerdo que hizo Macri con su empresa, sino además qué rol tenía el gobierno anterior, si esto era legítimo dentro de lo que es la ley de quiebras o no. Para hablar de esto vamos a hablar con alguien que realmente sabe de esto, Daniel Vítolo, del estudio Vítolo Abogados, abogado experto en concursos y quiebras, y además es coautor de la ley de quiebras que tanto hoy se utiliza en dimes y diretes sobre lo que está pasando. Daniel, te saluda Julián Saúl de la revista Amartya, aquí la mesa de la radio. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, usted sabrá, no vamos a ahorrar en preámbulos, se ha generado un dilema sobre si el gobierno anterior tenía o no injerencia sobre la quiebra. Yo entiendo que es el juez el que decide. Me gustaría que usted nos diga, que es experto, si esto es así. Primero, para poder aclarar, la ley, la quiebra o no del concurso y del acuerdo, ¿eso es potestad de un gobierno o potestad del juez de la causa? Bueno, un poco de todo. Lo cierto es que los procesos estos que prevé la ley, cuando un empresario se encuentra en lo que se llama un estado de cesación de pagos, es decir, cuando el dinero que le ingresa o los fondos disponibles no alcanzan para cubrir todas sus obligaciones, lo que la ley permite es que se generen dos procesos posibles. Si esta situación es irreversible, se decreta la quiebra, se liquidan los bienes y se trata de pagar a los acreedores en proporción a sus créditos con lo que alcance. Y si se descubre que en el curso de este proceso o esta situación de cesación de pagos ha ocurrido alguna actitud o conducta de tipo dolosa de los administradores o socios para agravar y facilitar o permitir esta situación, se pueden generar acciones de responsabilidad para reclamarles a ellos el remanente del pago de aquello que no pudo ser satisfecho. Sí. Esta es la parte liquidatoria. Cuando hay una empresa en marcha, existe lo que se denomina el concurso preventivo, que es el segundo proceso que prevé la ley de quiebras, donde este deudor en dificultades, en vez de liquidar todos sus bienes para pagar a los acreedores, lo que hace es solicita que el juez le dé un periodo de protección, que normalmente demora entre un año y medio y dos años máximo, donde se le da tiempo para poder negociar con una comunidad significativa de acreedores, bajo un régimen de mayorías, una reestructuración de la deuda. Sí. Y este fue el camino que eligió el correo argentino, hoy residual, y en aquel momento la sociedad que había sido adjudicataria del servicio de correos de la República. Además, Daniel, ellos siguieron ejerciendo el correo. Digo, después de que dejaron de pagar el canon, que eso fue... Así es. Ellos se presentan en concurso en el año 2001 y aún en concurso preventivo, mientras negociaban con los acreedores, seguían seguían, digamos, ejerciendo el servicio de correos y prestándolo. Hasta que en el año 2003, por una decisión del presidente Kirchner de aquel momento, se le revoca la concesión y se le retira el correo, invocando un incumplimiento de obligaciones. Y allí es donde esta sociedad, Correo Argentino y Residual, promueve dos acciones contra el Estado Nacional reclamando indemnización de daños y perjuicios y pidiendo la nulidad de estos decretos del presidente Kirchner que le revocaba la concesión. Entonces, a partir de allí, este correo pretende que el Estado Nacional lo indemnice por daños sufridos y el Estado, en el proceso de concurso preventivo, pretende que el correo le pague los cánones adeudados. Exactamente. Ahora, este dilema que se plantea con respecto a, digo, es uno de los ejes que planteó el gobierno actual, el gobierno de Cambiemos, para decir, esto es algo que tendría que haber resuelto el gobierno anterior. Técnicamente, porque ellos lo quieren llevar al plano, yo le pregunto, no es político. El gobierno anterior no tenía que resolver el concurso. Lo que sí el gobierno anterior tenía que resolver, qué hacía con su crédito y si conformaba o no las propuestas del correo. Y lo cierto es que nunca conformó el gobierno anterior las propuestas del correo, con lo cual debió haberse decretado la quiebra de ese correo. ¿La sin quiebra quién la decreta? ¿No la decreta el juez? No, sí, el juez debió haber decretado la quiebra, pero esta negación de homologar el acuerdo porque el Estado no había prestado conformidad es apelado por el Correo Argentino y esto llega a la Cámara alrededor del año 2009-2010. Sí. Y allí en ese momento empieza toda una negociación del Correo con el gobierno anterior con audiencias donde intenta tratar de negociar y mientras se negocia generan una especie de paraguas de protección donde no se decreta la quiebra. Esto durante más o menos 6 años hasta que el 28 de junio del año pasado se pide una audiencia y el gobierno nacional en esa audiencia le hace una oferta al Correo Argentino diciéndole cómo aceptaría que le paguen para darle la conformidad y poder terminar con eso. O sea, Daniel, para pasar a lo que tiene que ver con la actualidad, el gobierno anterior no tuvo una responsabilidad con decir ni la quiebra, ni tampoco estaba a favor de, digamos, no tenía sentido. Nunca aprobó la propuesta de acuerdo del correo. Ah, perfecto. Porque siempre le pareció que era exigua. Ajá. Y que no reflejaba una realidad, entonces no la aprobó, nunca dio consentimiento. Ahora, sin embargo, si usted me dice, bueno, sí, pero tampoco aceleró el proceso, tampoco dijo, señor juez, decrétele la quiebra. Ajá. Pero lo cierto es que no le aceptó las propuestas. Que parecían irrisorias, sí, por favor. No, y bueno, sí, son irrisorias. Sí. Doctor Víctor, buen día. Miguel Fortuna, mi nombre. Miguel, ¿cómo le va? Bien. Le hago una pregunta para que la gente se ponga en similitud. Esto es a la inversa, pero parecido a lo que fue la resolución con los fondos buitres. O sea, el gobierno argentino anterior le ofreció a los fondos buitres negociar y para los fondos buitres era irrisorio lo que le prometía el gobierno nacional. Que es la opción que uno tiene, negarse a aceptar el pago, ¿no? Es parecido. Sí, la diferencia es que con los fondos buitres, la negativa de los fondos buitres no implica la quiebra del país porque los países claro, quiebran. No, está bien, pero le digo, para tener un razonamiento para el común de la gente, porque si no entramos a la ley de quiebra y todo, no, es muy técnico. No, es demasiado técnico. Digamos. Es demasiado técnico. Yo digo, así como tenía un derecho el fondo buitres, es decir, es poco lo que me querés dar, es insuficiente, yo quiero mucho más, cuando cambia este gobierno va y le paga mucho a los fondos buitres, en algunos casos se dice que es excesivo lo que se le pagó, y ahí los fondos buitres se avienen y negocian. Digo, en el caso del correo, si con esta propuesta que el gobierno anterior decía que era insuficiente, ahora este gobierno cambia de actitud y dice todo lo contrario, dice voy a beneficio del Estado, cobro menos de lo que tenía que cobrar. Sí, y lo cierto es que tampoco cobra. Porque la propuesta es una promesa de que va a cobrar en 15 años. En 15 años. Y aparte va a cobrar siempre y cuando la sociedad esta reciba fondos de los juicios que le promovió al Estado. Porque si esta sociedad pierde los juicios contra el Estado, no va a tener dinero para pagar. Eso, Daniel, te queremos hacer una pregunta también con respecto a eso. Así lo entendemos. Obviamente, vos no tendrás datos sobre las cuentas de los ingresos del señor Macri, que además, por lo que tenemos entendido, es Macri con Macri. No es el padre Macri, el subsidiario de la empresa del 2009. Pero esto sería algo técnico. No sé si vos tenés este dato igual que nosotros. O sea, esta idea de que es Franco Macri, el dueño del del correo argentino está en duda. Macri sería el dueño también del correo, pero supongamos eso, corrámoslo a un costado. ¿No es una quiebra fraudulenta decir que Mauricio Macri o la familia Macri o Franco Macri no tienen fondos para hacerse cargo de esa deuda? ¿Eso cómo no suena, aunque sea, vos decime, es legal, pero no es ético o estamos incurriendo en un error? La compañía Correo Argentino es una sociedad anónima que tiene su propio patrimonio y que ya aparentemente no tiene más patrimonio que su derecho de expectativa de cobro contra el Estado. Sí. Las sociedades anónimas, los accionistas no responden por todas las deudas, sino solamente por el capital comprometido. Si ellos aportaron su capital, que me imagino que lo han aportado, si la sociedad quiebra, quiebra, ¿no es cierto? Y los accionistas no pagan. Salvo que se descubra que en el curso del proceso se ha actuado dolosamente, que esto es un tema que no lo sabemos porque no hay una quiebra. O sea, vos decís que sí. Ahora, la diferencia cuál es, si la Cámara, por ejemplo, homologa este acuerdo, ¿no es cierto? Allí queda blindado el pasado. Ya no se investiga a los accionistas ni a los administradores, solamente queda el acuerdo, y si no cumplen y quiebran por no cumplir el acuerdo, siguen debiendo los 296 millones. Si la quiebra se decreta porque no se homologa el acuerdo, la situación cambia, porque entonces el crédito del Estado ya no son más 296 millones, sino que con la quiebra hay que reliquidar, en un procedimiento muy breve que se llama verificación de créditos, hay que reliquidar el crédito del Estado, y este crédito va a crecer porque se van a incorporar todos los intereses y el crecimiento del crédito de estos 16 años donde el proceso estuvo suspendido. Y ahí sí llegas a 70 mil millones, que ya, era lo que... No, no sé. Bueno, no te importa. No importa. Supongamos que es menos, que son 2 mil millones, ¿no es cierto? Pero el Estado va a tener un crédito de 2 mil millones contra la quiebra, que como activo va a tener los juicios contra el Estado, que serán otros 2 mil millones o 3 mil millones. Si se gana el pleito, ¿no es cierto? A la quiebra de Correo Argentino Residual le van a entrar los 3 mil millones y el Estado va a poder recibir gran parte de los otros 2 mil millones que va a ser este crédito actualizado. Pero si este acuerdo se homologa y después no se paga y la compañía va a la quiebra, el Estado, si pierde el juicio, va a tener que pagar 3 mil millones, pero el Correo Argentino solamente va a tener que pagar 296 millones. Doctor Juan Carlos Romero López lo saluda. Juan Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Doctor, quisiera sacarlo un segundo nomás de los aspectos técnicos para ir a aspectos un poco más, si se quiere, políticos o ciudadanos. Parecería haber una cierta intencionalidad de superioridad moral de parte del presidente de la República, que puede relativizar absolutamente todas las cosas que dice de acuerdo al contexto en que éste las pone. Por ejemplo, yo recuerdo claramente cuando él postulaba la condición de, para ser dirigente de fútbol, que se respondiera con patrimonio propio. Ahora, para administrar una empresa que es patrimonio común de todos los argentinos, el patrimonio se esconde a través de una sociedad anónima. Esto me parece que es una incongruencia. ¿Usted qué opina al respecto? No, me parece que no es equivalente, ¿no? Yo creo que hay aspectos muy cuestionables de este procedimiento, pero no creo que sea equivalente, porque en realidad las asociaciones civiles estaban pensadas en materia de entidades que buscaban el bien común, mientras que las sociedades anónimas son parte del negocio y la ley permite que se limite la responsabilidad de los empresarios y que se limite al capital aportado en la mitad, en la medida que el capital sea significativo. A mí lo que me parece que quizás, y ahora me parece que el gobierno ha reaccionado, y ha reaccionado bien en el sentido que dice que va a hacer lo que debió hacerse desde un primer momento, que es, primero, admitir que hay intereses encontrados. Hay intereses encontrados. El jefe de gabinete dice, y yo lo respeto mucho a Peña, pero el jefe de gabinete, ¿qué dice? Dice, no hay ningún interés contrario. No. Yo digo, a ver, si el Estado está administrado por el Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución, y el Poder Ejecutivo lo ejerce un presidente de la República, y tiene que celebrar el Estado argentino un acuerdo, cualquiera sea la naturaleza de ese acuerdo, con una empresa que pertenece a los hermanos y a los hijos del presidente, hay interés contrario. Esto no significa que porque hay interés contrario entre el presidente y el Estado Nacional o a la familia del presidente, no se puede realizar el negocio o celebrar el acuerdo. Está claro. Porque si, se puede hacer perfectamente. Lo que ocurre es que en todos los casos de interés contrario se toman recaudos o prevenciones de transparencia que en otros casos no se toman. Si yo mañana con dinero mío en un concurso de un cliente o de quien fuera decido perdonarle toda la deuda, el 50, el 80, refinanciarlo, yo con mi patrimonio hago lo que quiero. Cuando se manejan fondos públicos y la contrapartida es la familia presidencial, me parece que también se puede hacer el acuerdo. A lo mejor se sostiene o la Cámara dice que el acuerdo no es abusivo y está bien, pero hay que cumplir con los procedimientos de transparencia que son los que van a cumplir ahora. Ahora, pero Boquín dijo, y es una de las fiscales, y no podemos tacharla de ser opositora a este gobierno, dijo que es fraudulento poder cerrar un acuerdo con una quita del 98%. Ella lo que dice es que es abusivo. Y bueno, es abusivo. Abusivo. Y es abusivo porque ella también sostiene que no hay motivo para esa quita si en realidad se le está reclamando al Estado una suma enorme. Es lógico, digo, lo que está planteando Boquín. A usted le pido una quita del 92%, pero yo lo que le reclamo me tiene que pagar mucho más de lo que yo, de bajo parámetros mucho más, más fuertes o más íntegros de lo que usted me está pagando. Entonces lo que dice, ocurre si también Boquín dice en el dictamen que, bueno, que la forma en la cual se obtuvieron las mayorías de acreedores en este concurso tienen sospechas, porque claro, hay movimientos y compras y ventas de créditos, ¿no es cierto? Y también habla de irregularidad del procedimiento. Si usted me pregunta a mí, sinceramente, qué opino, yo creo que al presidente lo han metido en un lío que no se merecía. Yo no imagino que el presidente esté detrás de esto, de hacer un arreglo oscuro con sus hijos y su hermano, porque primero, porque no me gustaría pensar esto, porque me desilusionaría mucho. Y pero Daniel, yo le hago una pregunta. Sí. ¿Usted cree que no sabía, que no le preguntaron? No, bueno, ¿dice no, que no, le vamos a hacer una quita del 98%? El ministro dice no pregunte. Yo creo que si el ministro no preguntó, sí, es una falta muy importante porque le tiene que advertir. Mirá, vamos a hacer una cosa de esa naturaleza. Son políticos profesionales. Aguad no hace a Trump le costó el ministro de Seguridad. O sea, ¿no? Claro, no, pero yo informó, digo, a ver, si no le preguntaron, lo metieron un lío barro. Y si no, presidente, estuvo, me parece, inexperiencia porque, a ver, ¿a quién se le ocurre que no iba a haber una objeción? No se olvide, porque aparte con solo ver el expediente, sí, claro, en el año 2010 y en el año 2011 ya hay un dictamen fiscal contrario al acuerdo. Claro. 6 años antes. Entonces, a ver, no sé, si yo fuera el abogado del presidente, digo, mira, vamos a mirar el expediente. Lo miro y le digo, mira, esto está muy complicado, viene muy objetado. Si quieren, hagan el arreglo, y a lo mejor el arreglo está bien, porque qué sé yo, que lo analicen y que y lo vean a ver si está bien o está mal. Pero tomen los recaudos necesarios de que sea impecable. Daniel, pero usted que se pone al lado del abogado del presidente, yo le pregunto. No, a ver, yo no soy el abogado. No, y tampoco lo ataco. No. Lo que digo es que queremos saber de este acuerdo el lío que se ha armado. Claro, porque además lo que parece irrisorio es que lo que va a terminar pagando son como 25.000 pesos por mes. Ayer yo vi a la cuenta. Mucho menos, mire, el asunto es irrisorio eso. No es justo, es justo que paguen eso. No, el plan es muy bueno. Es un plan que aparte contraría todas las pautas del Estado. Y entonces, porque por eso, una persona que tiene experiencia en esto, lo primero que tendría que haber dicho al ministro, al presidente, al primer asesor, le tiene que decir, mira, antes de firmar un acuerdo de pago en un concurso, revisemos cómo paga el Estado, cómo cobra el Estado en los concursos, claro, o qué quitas hace. Claro. Y el parámetro básico que el Estado tiene es el de la AFIP. Claro. Que son créditos fiscales, los más puros por naturaleza, sí, que sí, son los créditos de los impuestos. Y así tiene una resolución especial que dice, mire, para que el Estado le permita a usted aceptar, cobrar en cuotas, en un concurso preventivo, uh-huh, es decir, en un caso como este, sí, la AFIP le dice, mire, primero, el plazo no puede ser mayor de 8 años. Claro. Segundo, usted tiene que pagar un interés de mercado, que la AFIP lo fija en el 2% mensual, 24% anual. Es decir, primero, 15 años contra 8 años que dice la AFIP. Un interés del 22 o 24% anual contra un interés del 7%. Sí. La AFIP le dice, mire, y aparte usted por año tiene que cancelar por lo menos el 10% del capital. Aquí, en los primeros años, se cancela el 1% del capital. La AFIP le dice, mire, aparte, cuando usted paga la cuota de capital, también tiene que pagar los intereses. Claro. Aquí no se pagan intereses, sino que los intereses se pagan el último año, en la cuota 15. Claro. ¿No es cierto? Y dice, y aparte, al final de todo, si usted quiere acogerse a este plan de pagos para concursados, tiene que renunciar a los reclamos que usted tiene contra la AFIP por esos impuestos. Y lo, entonces, y lo último, porque sí, fue perfecto lo que acaba de decir. ¿Y la quita cuál debería ser? ¿La quita habla la AFIP si hay que un número de quita? No, la AFIP no admite quitas. Ah, la tenía AFIP que ser por el 100%. 100%. Lo que ocurre es que te van a decir también que este acuerdo es el 100%. Claro, porque es el acuerdo. Dice, claro. Mire, son 2.96, yo pago 2.96. Claro, claro. Pero algunos economistas que han dicho, mire, si tomamos la tasa de mercado, si tomamos el plazo y tomamos la forma de amortización creciente, el valor real de estos 296 millones son 80. Claro. Pero aparte tampoco es garantía que los 80 se paguen, porque está, de hecho, él claramente no tiene el dinero, porque parte del acuerdo es que si la Sociedad Correo Argentino cobra del Estado los juicios, adelanta las cuotas, porque si no sería una cosa absolutamente absurda. Entonces, para ponerlo en términos generales, yo creo que ahora, finalmente, el gobierno tomó un poco la solución que yo propuse desde el primer momento, ajá, cuando me consultaron técnicamente. Bueno, ¿y esto ahora no tiene arreglo? Sí. ¿Y tenía antes arreglo? Sí. ¿Y se puede celebrar un acuerdo entre el Estado, sí, y el Correo para poner fin a esto? Sí. Pero el acuerdo, ¿cómo debía haber sido? Señores, miremos las dos cosas. Yo antes, es lo que haría cualquiera, yo antes de perdonarte parte de la deuda o de refinanciarte y darte una manera laxa de pagar para darte tiempo de que los juicios terminen y vean si me cobras y generas fondos para pagarme, ajá, lo que vamos a hacer es, antes de darte esto, vamos a ver cómo arreglamos los pleitos que vos tenés contra mí, porque yo no voy a solucionar tus problemas y, claro, y vos no me solucionás los míos. Daniel, te agradecemos la verdad la claridad y la honestidad intelectual con la que haces este planteo. A nosotros igual nos queda la duda de que en definitiva esto pareciera que es un modus operandi de un gobierno que siempre mira del lado de los empresarios. Yo te entiendo tu posición, pero la verdad que te agradecemos a la hora de poder aclarar esto que está claro. No es una quiebra fraudulenta, porque también es una empresa y como vos bien decís cómo funciona eso, pero al mismo tiempo parece que con los números como vos los expusiste, que parece bastante, bastante mirado desde un solo punto de vista, y olvidaron que son ahora gobierno de 40 millones de argentinos. Bueno, pero me parece que lo importante ha sido que han dado marcha atrás. Hay mucha gente que diría, bueno, no se puede ir adelante para atrás, pero bueno, yo prefiero que alguien dé marcha atrás a que sí, insista en la posición. Es que llegó a nivel mundial. Y, o sea, claro, lo citaron como el presidente más corrupto. Pero, o sea, no pero, lo dice. Dijo el New York Times, lo dijo. Esto le ha hecho un daño absolutamente innecesario al presidente. Innecesario. Porque era de toda evidencia, sí, que en la audiencia había que mirar las dos cosas. Y aparte, una vez de haberlo hecho, debieron haber dicho, bueno, arreglemos las dos cosas, lo que sea, pagarle al Correo si se le debe y que el Correo pague, hacer una compensación, ver un poquito cómo se resolvía todo y decir, bueno, pero antes de dar el sí, vamos a hacer unas consultas internas, vamos a transparentarlo, vamos a decir qué va a ocurrir. Y lo cierto es que finalmente, si el acuerdo era razonable, la gente hubiera acompañado con su opinión, porque nadie quiere ni que al Estado le vaya mal, claro, ni que ocurran estas cosas. Y bueno, por lo menos ahora aparentemente van a revisar esta posición y van a hacer lo que nosotros sugerimos, que era buscar el arreglo de las dos partes y que esto sea mirado por los organismos de ética pública, que seguramente, si el arreglo es razonable de las dos partes, lo van a convalidar. Última pregunta, Daniel, te hace Juan Carlos, que quería hacerte y nos vamos. En realidad, más que una pregunta, una reflexión, doctor. No se sienta mal por desilusionarse con el presidente. Es la mercadería más abundante que vamos a ver en los próximos meses. Quédese tranquilo. No, pero a ver, no es que me desilusione. Yo soy argentino, quiero que a la Argentina, sí, le vaya bien. Creo que a los gobiernos argentinos les tiene que ir bien para que nos vaya bien a todos. Sí. ¿No es cierto? Y aparte, bueno, este es el comienzo de una gestión. Y a mí realmente me gustaría pensar, sí, seriamente, claro, que el presidente no sabía y que ahora, cuando se ha generado todo este problema, ha dado la orden de que se reabra la cuestión, se vaya a la Cámara, se haga una cosa transparente e intervengan los organismos. Eso me lo que parece, pasa, que es difícil, ¿no? Tienen un año y medio y 50 imputaciones. Es un récord histórico el que tiene este gobierno. Y más de 300 causas tiene el presidente, mucho, doctor. Lo que tiene. Sí, a ver, yo no quiero que la solución política. Digo, yo quiero que al presidente le vaya bien. Sí, yo quiero que a la Argentina le vaya bien. Y yo creo que la transparencia hace bien. Y si alguien se equivocó y manejó mal una situación, que rectifique y diga, bueno, no la voy a manejar bien, bueno, ojalá. Pero finalmente, fíjese que esto ha sido algo muy importante de ejercicio democrático y de funcionamiento de los poderes. El Poder Ejecutivo, con el poder, en el ámbito del Poder Judicial, celebró un acuerdo. El Ministerio Público, que es el cuarto poder del Estado, porque sí, en el año 1994 la modificación de la Constitución creó este cuarto poder del Estado, que es independiente y no depende ni del presidente, ni de la justicia, ni del Congreso. El Ministerio Público alerta e inmediatamente se pone en funcionamiento el sistema democrático, la opinión pública, sale el tema a la luz y el gobierno tiene que rectificar el rumbo. Y esto yo creo que para la democracia es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno, y esperemos que así se resuelva. Muchas gracias, Daniel. Esperemos que en algún otro momento podamos molestarlo para hacerle otras preguntas. Ha sido de muy útil su conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Gracias a ustedes. No, por favor, estamos con el doctor Daniel Vítolo del estudio Vítolo Abogados. Vamos a una brevísima tanda, nos recontra, vamos, pasamos y ya venimos. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Librería Libergraf. Papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Querés hacer tu pedido telefónicamente? Al 4893-2323. Y si no, puedes hacer tu pedido de internet al www.libergraf.com.ar. Ya nos estamos yendo, son la una en punto, no nos quedó nada de tiempo con el abogado, estuvo muy buena la nota, ¿no? Sí, mira, lástima que no llegué a cuando tocó el tema de la AFIP, claro. Digo, por un tema parecido, lo eliminaron a Vudú, claro, a Echegaray, con el tema Chicone. Claro. Que le habían perdonado, que como que era una cosa, y están procesados, y en toda esa historia... ¿Cuándo usaremos la misma vara, no? No, por eso digo, esto... Bueno, una de las cosas que me queda clara de lo que dice el abogado, que es absurdo el acuerdo, y por qué estaba la urgencia de la homologación. Porque si homologas, chau, cagate, no podés seguir avanzando sobre la quiebra. Y ahí sí entran a correr sobre la quiebra, entran a correr y se actualizan los intereses, que es lo que ellos no quieren. Se nos fue el programa, pero... Y vos te quedaste con mucha información por dar. Sí. Pero la podemos recuperar seguramente por ahí en una entrevista telefónica esta semana. Sí. Si hay algo que hay que reapuntar, lo hablamos ahora con Pablo. Mañana, si querés, lo sacamos al aire por teléfono y contamos lo que vienen, los aumentos que se vienen. Ahí está. La verdad, valorar a la producción esta entrevista, que es una entrevista, como se habrán dado cuenta nuestros oyentes, de una persona que ahí lo dijo Pablo, que no me lo dijo en el momento, pero dijo, este tipo fue consultado, él lo dijo, me consultaron, ahí nosotros no nos dimos cuenta de eso, pero evidentemente fue parte de la consulta del gobierno. ¿Eh? Él avisó. Hablamos de hablar con uno de los abogados, uno de los asesores, en cuanto a esta... A ver, nos hicieron caso, viste, que terminó diciendo sí, esto, ¿no? Lo que pasa que ahí sí, y es lo que dice él, si no abre la boca la fiscal, No nos enteramos de nada. Pasa de largo y entre medio de la vorágine de todas estas cosas y Bonadío corriendo a Cristina, el citando 6, 7, 8 todos los días, vos decís, esto no te enterabas. Gracias Camila Sánchez por el contacto que lo consiguió. Un abrazo grande a Cami, por supuesto miembro de Amartya. Nos fuimos. Señor Juan Carlos Romero López, muchas gracias. Gracias por todo. Chau. Nos vamos. Chau, chau. Señora Mabel Batirola en la operación técnica. Encerrar un lío. El señor Pablo Diz en la producción. Y el señor Nahuel Bianchi. Nahuel Bianchi, gran valor. Ahí está, un abrazo grande a todos nuestros oyentes. Nos reencontramos mañana con más. No nos da lo mismo, no sé. Y volvemos en un rato, como siempre digo, solo 12 horas faltan y ya nos encontramos de vuelta. Yo pensé que seguíamos. Escuchame, es insostenible que el presidente haga un acuerdo con su propia empresa. Es insostenible. Hay que derrumbarlo en la calle. Hasta luego, nos vamos. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Mauricio.